de la cuarentena piquetera. Querido diario, es el día 3 de la cuarentena. Ayer no te pude escribir, se cortó la luz un rato largo. Se puso un poco intensa la cosa. Respiramos profundo y seguimos viendo pelis. Terminé agotada, pero llena de amor. Fuimos a buscar la verdura para el guiso. La policía. ¡Qué yuta de mierda! Seguro no tuvieron nadie que jugara con ellos. Si no, no se puede ser tan hortiva. Vos sos un botón. Nunca vi un policía tan amargo como vos. Esquivando ratis con mi bicicleta, conseguimos un par de verduras. Cebollas, calabaza, morrón. Y eso que está todo re caro. Seguimos esperando la ayuda de los comedores. ¡Tiziano! ¡Te dije que te metas adentro! A ver si te contagias del rativirus. En el merendero los chicos nos contaron cómo la policía los corrió cuando quisieron ir a ayudar a Beto, a la estación. Hay que guardarse adentro. Ahora si dormís debajo de la escalera de la estación, quédate ahí. Abran los hoteles para la gente que vive en la calle. Hasta mañana. Te sigo contando cómo va todo. Radio Las Cabas. Recuperando nuestras voces. 90.3. Búscanos en las redes.